de la tinaja no escaseó ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Levanten las manos todos los que conocen esta historia. Casi todos, qué bueno. Vamos a hacer un análisis rapidito de lo que el Señor quiere para esta iglesia en esta mañana. Lo primero es, mis hermanos, que Elías recibe una palabra del Señor para profetizar una sequía. Y Elías va donde el rey y le dice: no va a llover en estos años, sino hasta que mi boca lo diga, o sea, hasta que Jehová lo diga por mi boca. Y Elías va y da el mensaje y se retira. Pero después viene otra palabra del Señor Elías y le dice: ve, escóndete, diga, escóndete. Y el Señor le dice: ve, escóndete en el arroyo Querit, porque he mandado a los cuervos que te sustenten y te traigan pan y comida por la mañana y pan y comida por la tarde, y beberás del arroyo. Entiendan, hermanos, que hay una sequía en ese tiempo. Todos, cuando hay sequía prolongada, porque hablo de años, cuando hay una sequía prolongada, pues la comida escasea, el agua escasea y hay hambruna, hay... Usted sabe la situación que se puede presentar en una nación que hay escasez, principalmente en esos sitios áridos que hay desierto. Pero Elías iba a tener provisión, diga provisión. Dios lo envía a esconderse a un sitio donde va a tener provisión, mientras que en todo otro lado iba a haber escasez. Pero llama mucho la atención que por primera vez en la Biblia el Señor ordena a aves hacer algo. Primera vez que el Señor ordena a aves. El Señor hablaba por profeta, por el Urim, por el Tumim, por sueños, pero esta ocasión el Señor le habló a aves. Dice: he ordenado a cuervos que te sustenten. Eso significa que todas las mañanas Elías esperaba a los cuervos. Todas las tardes Elías esperaba que llegaran los cuervos y bebía del arroyo. Tenía su problema resuelto. Amén. Todo su problema resuelto. Ahora bien, todos saben, o algunas personas entienden, que los cuervos, hay plantaciones que ponen espantapájaros para los cuervos. Porque los cuervos, donde hay plantaciones específicamente de granos, maíz, etc., los cuervos van y dañan, arruinan la cosecha. También los cuervos, en algunos momentos que hay escasez, los cuervos pueden comer carroña, o sea, animales muertos, etcétera, etcétera. Yo no sé qué tipo de carne le llevaban los cuervos a Elías, pero si usted analiza el tipo de costumbre alimenticia que tienen estas aves, cuando comen carne son carroñeras. Amén. Llama la atención de que el Señor envía a Elías, un profeta valeroso, un profeta que tenía coraje, que en un momento enfrentó a 900 profetas, 450 de aceras y 400 y tantos de Baal. Y el Señor le dice: escóndete. Aunque en otra ocasión también tuvo que huir de Jezabel, pero el Señor le envía a este profeta a esconderse. A esconderse porque sabía el Señor que Acab iba a buscar al profeta. El profeta añadió, dijo: por mi palabra va a volver a llover. Hay momentos que el Señor sabe que hay sequía alrededor de tu vida. Puede haber sequía en un vecino, puede haber sequía en un hermano, en ti, en tu hogar, en tu matrimonio, sequía espiritual, sequía económica. Pero el Señor está buscando a alguien. El Señor está buscando a alguien. Yo dije que el Señor busca a alguien para acabar con esa sequía. El Señor siempre busca a alguien para traer una palabra. El Señor siempre busca a alguien para traer una dirección. Y hay que orar y decir: Señor, muéstrame dónde yo puedo ir. Muéstrame dónde yo puedo ser útil. Amén. Ahora bien, nos dice el relato que al cabo de unos días, no dice la Biblia, cuando la Biblia habla de días, puede ser días, semanas o meses. No se sabe qué tiempo El profeta se alimentó de los cuervos y bebió del agua. Pero súbitamente, diga súbitamente, el Señor cambió de idea y el arroyo se secó. Y cuando se sacó el arroyo, vinieron otros planes. Y el Señor da otra palabra y dice que vino al profeta palabra y le dijo: vete a Sarepta de Sidón, porque le he dado orden a una viuda que te sustente. Entiendan que esto es para el profeta algo extraño. En medio de una sequía, le da orden a una viuda que lo sustente en medio de una hambruna, de una escasez. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Leo de nuevo, verso 9, capítulo 17. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Dios es bueno. Ahora bien, la palabra Sarepta en hebreo significa refinar, ensayar, afinar, purificar. Y la palabra Sidón significa aprovisionar, traer, armar y buscar. Si usted sigue los eventos de la historia, usted entiende que el lugar donde el Señor envía a Elías es un lugar con un significado profético. Es un lugar que el significado de los dos nombres de este lugar está diciendo lo que va a acontecer en ese momento. Lo que va a pasar en ese momento. Afinar, purificar, refinar, ensayar, aprovisionar, traer, armar y buscar. Dice: le he dado orden a una viuda. No dice: ve a Sarepta que yo le voy a dar orden a una viuda. Sino: le he dado. O sea, cuando ya él le habla, el Señor le habla a Elías, es que ya le había dicho a la viuda. ¿Cuántos están conmigo? Díganle que está a tu lado: si se cierra una puerta, se te abre otra mejor. Cuando se le seca el arroyo al profeta y cuando los cuervos ya no regresan, se le acabó la provisión al profeta. Muchas veces el Señor provoca algún estancamiento en tu vida para pasarte a otro nivel. Los estancamientos, cuando lo entendemos, podemos prosperar, podemos crecer. Hay personas que en un estancamiento, en un momento de estancamiento, se ponen a pensar en las circunstancias, en lo negativo. Hay por qué, el por qué. Señor, ¿por qué estoy aquí? Señor, ¿por qué me está pasando esto? Y ese por qué a veces no es tú buscando una palabra, sino un porqué de queja. Pero déjame decirte que los estancamientos te promueven. Porque en el momento que Dios permite que tú te estanques o se te cierre una puerta, es que el Señor te quiere llevar a meditar en su palabra. A meditar en lo que ya te ha dicho, a meditar en sus promesas y ver dónde se puede abrir otra puerta mejor. ¿Sabe por qué? Porque los cuervos no iban a recibir bendición, sino la viuda. Esa era una bendición que estaba apartada para la viuda, no para los cuervos. Diga: los cuervos no van a robarme mi bendición. Entonces, se secó el arroyo, se acabó la provisión. Ese día no vinieron en la mañana los cuervos, en la tarde tampoco vinieron, el arroyo se secó súbitamente. Pero llama mucho la atención lo que pasó en el lugar, en Sarepta de Sidón, un lugar profético con un símbolo profético, y es que en el momento preciso, diga, en el momento preciso. En el momento preciso se encuentra el profeta con la viuda. ¿Usted sabe lo que está pasando allí? Oiga lo que está pasando. Dios le había dado una promesa a la viuda, o le había dado una orden, como el Señor dijo. Y la orden es que sustentara a alguien que iba a venir, porque el Señor le dijo: vive allí, porque le he dado orden a una mujer viuda que te sustente. O sea, la orden era: mira, señora viuda, va a venir un profeta o una persona, la cual tú vas a sustentar. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Esa fue la orden, porque eso fue lo que dijo el Señor. He dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Ok. Es muy probable que cuando la viuda recibió el mensaje, tenía mucha harina y tenía mucho aceite. Y tal vez cuando recibió esa palabra no era muy difícil para ella, pero el tiempo pasa y el hombre o el profeta no llega. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos van entendiendo? El tiempo pasa y cada día hay menos harina y hay menos aceite. Cada día hay menos harina y menos aceite. La harina puede simbolizar el pan o la palabra. Y el aceite podría simbolizar la unción. Hay muchas ocasiones en que tú puedes sentir que tienes menos unción. O menos, o que la palabra que Dios te dio está escaseando, no se está cumpliendo. Cada día pasa y el profeta no llega. Tal vez la viuda dijo, hay sequía, pero yo estoy tranquila, hoy tengo una promesa. El Señor me dijo que alguien va a venir, yo lo voy a sustentar. Amén. Hermano, cuando el Señor te diga algo, créelo. No importa el tiempo, no importa lo que pase, Dios es fiel. Aun cuando tú seas infiel, dice la palabra que Él permanece fiel. Ahora bien, llega un momento que la viuda tiene un dilema. Y es que tiene tres situaciones. Número uno, tiene una palabra que Dios le dio, una orden. Número dos, tiene harina y tiene aceite. Y número tres, tiene un hijo. Diga, tiene un hijo. Diga, tiene un hijo. ¿Por qué yo le digo que digan que tiene un hijo? El hijo representa la carga. El hijo no entiende que viene un profeta. El hijo no entiende que hay menos harina, ni entiende de escasez. El hijo lo único que entiende es que tiene que, cuando tiene hambre, quiere comer. Y cada día la porción es menor. Y la mujer entra en presión y dice, ¿qué hago? Cada día tengo menos harina y menos aceite. Dios me dijo que va a venir alguien y no llega. Y la decisión que tomó la viuda fue una decisión de desesperación. Perdió la fe. Perdió la fe. Perdió la fe. Ya no me queda más harina, tengo la única porción para el día de hoy. Me desesperé. No aguanto más. Hay veces que la persona dice, yo no voy a orar más ni le voy a pedir más a Dios esto. Tengo 3 años pidiéndole lo mismo a Dios. Yo no le voy a decir lo que Él ya sabe. No voy a orar más por eso. Ya no voy a esperar. Entonces la viuda se desesperó. Y la única semilla que le quedaba, se la va a comer. Aún peor, dijo que se la iba a comer y se iba a echar a esperar la muerte. Perdió la fe. Muchas personas en un momento pierden la fe. Pierden la dirección. Cuando vienen las situaciones negativas, cuando vienen las pruebas, cuando viene el estancamiento, el Señor quiere mostrarte otra cosa. El Señor quiere llevarte a otro nivel. El Señor quiere llevarte a otra dispensación de su palabra, a otro momento. Pero esta mujer se puso a ver su circunstancia. Mi hijo no entiende la palabra profética que Dios me dio. Él lo que quiere es comer. Un niño que no hubiera sido diferente ella estar sola a estar con su hijo. Y se desesperó. ¿Dejo morir a mi hijo o espero al profeta? ¿Entendieron? Yo no sé a quién le está pasando eso aquí. O a quién le ha pasado. Pero yo sé que el Señor a alguien le está hablando. Amén. A alguien le está hablando. Entonces, yo me imagino lo siguiente. Elías tiene comida, pan y carne en la mañana y pan y carne en la tarde, pero hay 2 eventos. El evento de Elías en el arroyo y el evento en Sarepta de Sidón, una mujer esperando la palabra y cada día es más escasez, cada día más sequía y cada día menos provisión. Me imagino yo que el Señor pensó, la viuda perdió la fe, que se le seque el arroyo a Elías para moverlo. Si Elías llega 2 minutos antes Después, ¿qué pasa? O 5 minutos después. ¿Qué pasa? No se encuentra con la viuda. Llegó en el momento preciso, porque Dios no llega temprano ni llega tarde. Él llega justo a tiempo. Yo declaro que Dios llegará a tu vida justo a tiempo. Aleluya. Y fue un encuentro divino en el momento correcto, en el lugar profético, como un símbolo profético. Ahí va a haber un ensayo, ahí va a haber una provisión. Muchas veces Dios te va a llevar a un sitio donde te va a proveer, pero tú entiendes que es otro. Muchas veces queremos entenderlo todo y queremos que Dios nos explique todo. Yo enseño en mi iglesia que entendamos menos y creamos más, porque no siempre vamos a entender. Amén. Y fue un momento preciso, una cita divina, un encuentro preparado por Dios. Elías no entendía de que se le secó el arroyo porque viene una provisión mejor, pero la viuda tampoco sabía de que la provisión venía en camino. Eso significa que Elías salió del arroyo de Querit y la viuda salió de su casa a tomar los leños para comer y morir. Venían los dos. Y en un momento que ella va a buscar los leños, entró el profeta a la ciudad y la vio. La mujer no reconoció al profeta. ¿Sabían? Cuando tú entras en crisis, y comienzas a ver las circunstancias, te desconecta. Y comienza a ver las circunstancias que te rodean y te desconecta. Esta mujer pudo estar semanas o meses esperando a este hombre. Pero en el momento que el hombre llega, ella está bajo una influencia negativa, una influencia de muerte, de escasez, de fracaso. Y el ánimo lo tiene en el suelo, perdió la fe. Y en el momento mejor de su vida, cuando el Cairo de Dios se va a cumplir, la mujer está extasiada en un pensamiento de muerte, de que ya no hay provisión, que Dios no va a cumplir la palabra. Esperé y me cansé. Y cuando el profeta viene, no lo reconoce. Cuando se cumplió, Jesús vino y habían profecías de tanto tiempo de él. Y cuando él estaba entre los judíos, no lo conocieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Yo declaro que tu bendición no te va a pasar por delante y tú la vas a abrir. Si tú estás en el momento correcto, pero con el pensamiento correcto, con la fe correcta, vas a recibir la provisión correcta. ¿Qué significa? Que hay el momento preciso. Dios hizo una conexión, aligeró los pasos de ambos para que coincidan al mismo tiempo en el lugar correcto, con la influencia correcta y con los nombres adecuados. Hay una atmósfera de milagro en el lugar. Ese lugar significa provisión, aprovisionarse. Hay una atmósfera de que algo va a pasar. Iba a pasar algo, pero la mujer no entiende lo que va a pasar. Como muchas veces nosotros no entendemos. Estamos pensando, ay, mi matrimonio, ay, mi finanza, ay, esto, ay, aquello. Pero olvidamos de que tenemos un Dios que dijo y habló y va a hacer. ¿Cuántos están entendiendo? Déjeme decirle algo, hermanos. El profeta la ve y la reconoció, aleluya. Él sí la reconoció. Entiéndase que era una ciudad donde había más personas. Él sí la reconoció y dijo, mujer, ven acá. Y le dijo, tráeme un vaso de agua para que beba. Ah, ok, está bien. Entiendan esto. Muchas personas que leen este relato direccionan su enfoque al pan, a la harina y al aceite. Pero lo que lo pidió él, lo que él le pidió, era más caro, más precioso que la harina y que el aceite, pero lo que le pidió agua en medio de... Déjame decirte que el agua era oro en ese tiempo. Esta mujer estaba tan desesperada. Esta mujer había perdido tanto la fe que olvidó que podía permanecer más tiempo viva ella y su hijo con agua que con el poco de pan y de harina para un solo día. Perdió la dirección. Perdió el entendimiento. ¿Cuántos sabían que usted sobrevive más tiempo con agua que sin comer? Usted deja de ingerir, pero se hidrata suficiente, puede durar más tiempo. Ella perdió la fe. Si ella no se negó a dar el agua, como puso objeción a dar harina y aceite, significa que tenía más agua que aceite y que harina. ¿Cuánto están entendiendo? Significa eso, que Dios no la había abandonado. Sí había una provisión. Y sí Dios la había preparado para esperar más. Si la Biblia dice, se secó el arroyo, fue que el Señor cambió los planes. Porque en otra ciudad llamada Sarepta de Sidón, la viuda decidió salir prácticamente en un acto suicida. Iba a acabar con su familia. Amén. Cuando tú, por situaciones diferentes que te llevan a una crisis, deja de orar, literalmente te estás matando. Cuando tú dejas de leer la Biblia, literalmente te estás matando porque te dejas de alimentarte, porque la Biblia es el pan espiritual. Amén. ¿Cuántos bendicen al Señor? Dios es bueno. Y para siempre, su misericordia. Es importante hacer notar lo siguiente. Esta mujer había perdido tanto la fe que cuando el profeta le dice el agua, ella, no entendiendo de que el agua era más preciosa, era oro líquido el agua en ese momento, en medio de una sequía que iba a durar 3 años, no sé cuánto tenía, pues ella estaba dispuesta a dar agua, pero no el último sorbo. Pues, cuando la volvió a llamar, le dijo, tráeme ahora. Cuando el profeta entendió que esta mujer estaba, la idea era que ella pudiera dar el pan y la harina, la torta, y no dar el agua. Pero cuando el profeta entendió que ella iba a buscar agua sin poner objeción, dijo, ven acá. Si no, el profeta le pide de una vez la torta cocida. No sé si me están entendiendo. Y no hubiera hecho 2 peticiones. No, tráeme mejor una torta cocida debajo de la ceniza. Ella dijo, ah. Y oigan la palabra que dice, vive Jehová tú, Dios, que no tengo pan cocido. Y el reporte que da es sumamente negativo. Dice, solo tengo un puñadito de harina en una vacía y un poquito. Tenía una visión estrecha, corta. Pero dice, vive Jehová tú, Dios. No dijo, vive Jehová Dios. Vive Jehová mi Dios. Sino vive Jehová tu Dios. Esta mujer está en un momento de tensión. ¿Cuántos hermanos en un momento de preocupación, de crisis económica, de crisis en la familia, con los hijos, crisis ministerial o crisis matrimonial, pierden la fe? ¿Cuántas personas pierden el enfoque? ¿Cuántas personas se van del sitio y el lugar correcto a buscar a otro lugar donde no tienen que ir? ¿Cuántas personas comienzan a culpar a Dios en el momento de que Dios guarda silencio y las cosas se alargan, los tiempos y las dispensaciones proféticas no se cumplen? ¿Cuántas veces nosotros queremos ver las cosas que Dios nos ha prometido y el tiempo se hace largo? Y perdemos la visión. Pero Dios es bueno, Dios tiene un pacto contigo. Dios tenía un compromiso con esta mujer. Y provocó en el momento correcto, en el lugar correcto, provocó el encuentro correcto. Vive Jehová tu Dios. ¿Por qué tu Dios? Porque ya no es mi Dios. ¿Por qué tu Dios? Porque yo tengo tanto tiempo esperando que se cumpla lo que Él me dijo y nunca llegó. Y ahora yo estoy desesperada. Y esto, que es lo último que tengo, no estoy dispuesto a darlo. Eso es lo que ella está diciendo. Pero Él dice una palabra que cambia el panorama. El profeta le dice, está bien, haz como tú has dicho, pero, qué lindo este pero así ha dicho el Señor, ni la harina de la vasija, ni el aceite va a disminuir hasta el día en que Jehová haga llover sobre la tierra. En ese momento la mujer dice: este es el hombre, es este el hombre. Volvió en sí, porque lo hizo. Dijo: este es el hombre, porque esa fue la palabra que a mí me dieron. Fíjese que ella viene discutiendo, ella viene negándose, ella viene haciendo un tú me dices, yo te digo, es tu Dios, yo me voy a morir, estos dos leños lo estaba buscando porque ya cuando nos comamos esto ya no hay esperanza, nos vamos a echar a morir, ya mi vida terminó, no hay futuro, no hay nada, yo no creo en nada, yo no tengo a Dios, no tengo a nadie. Pero cuando él suelta la palabra, ella reacciona y dijo: ah, este es. Porque después que el profeta dijo eso, ella accedió. Eso significa que reaccionó. Y yo declaro que tú reaccionas. Yo declaro que tú reaccionas. Tú reaccionas. Tú reaccionas. Aleluya. Hay que reaccionar. Hay que hacer algo. Diga, hay que hacer algo. Y ese algo es mantenerse en la palabra de Dios. Mantenerse esperando. Mantenerse esperando. Y esta historia es una historia bella, hermosa. Y hermosa. Y esta historia finaliza diciendo, bueno, déjame leer aquí. Dice que, verso 13, Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz de ello, haz como has dicho. Pero hazme a mí primero. Oiga lo que dijo el profeta. Está bien, hazlo. Pero hazme a mí primero. Y cuando dice hazme a mí primero, dice: de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás. Oiga lo que el profeta está diciendo, entienda. Él está hablando de que haga dos veces. Dice: ok, hazme a mí primero una torta cocida. Entienda esto, hermano. Debajo de la ceniza. Y después que tú me la hagas y yo me la comente, después dice: harás para ti y para tu hijo. Qué difícil se le está poniendo la situación. Tú tienes hambre, tú estás desesperada, pero tú vas a hacer la torta y te vas a sentar ahí a ver cuando yo me la coma, tú y tu hijo haciendo. Oiga. Eso significa un proceso, diga proceso. El mejor momento para tú bendecir al Señor, el mejor momento donde tu fe va a tener valor, es cuando tú estés en crisis y aún así tú creas. Es muy fácil creer cuando hay abundancia. Es muy fácil creer cuando las cosas están bien. Pero el mejor momento donde tu fe vale más que el oro y el Señor se agrada es cuando tú estás en escasez y dices: no importa que esté en escasez, Dios dijo que me va a prosperar. Esa es la verdadera fe, la fe que obra. Porque la fe sin obra es muerta. Así que si aquí hay alguien en crisis, le voy a dar una noticia. La noticia es: estás en el mejor momento de tu vida, porque estás en el momento de provocar un milagro. Si tú le sirves al Señor, está en crisis, está en un momento favorable para que un milagro se active en ti. ¿Sí o no? Porque ¿quién es tu proveedor? Un sitio dice: no he visto justo desamparado ni su descendiente que mendigue pan. Mía es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habitan. En Cristo tú eres más. No somos vencedores en Cristo. No, vencedores son otros. Nosotros somos, estamos por encima. Dice: somos más que vencedores. Dile a quien está a tu lado, dice lo que te escuche, dile: interpreta tu crisis. Interpreta la crisis. Cuando un hijo de Dios está en crisis, cuando el pueblo de Israel estaba sitiado, cuando iban a la guerra, Dios los sacaba con mano dura y mano fuerte, sobrenaturalmente. Amén. Así que esta mujer estaba en su mejor momento. Y cuando el profeta le dice, ok, hazlo, pero hazme a mí primero y después cocerás tú para tu hijo. Ese tiempo que ella va a estar observando al profeta comiendo y ella de lo poquito, es el tiempo de la espera, el tiempo de la fe, es el tiempo de que en la escasez tú tienes que esperar, es el tiempo que en la escasez tú tienes que guardar silencio, es el tiempo que en la escasez, si tú no hayas que hablar, mejor callar. Amén. Esa es una dispensación de sacrificio. Porque lo que está pidiéndole literalmente es un sacrificio. Tenía que escoger entre su hijo y la palabra. Amén. Pero cuando este le dice, porque ha dicho, así ha dicho Jehová, esa pequeña, ese matrimonio que tú tienes que se está desbaratando, ese hijo tuyo que está lejos del Señor, esa crisis que tú tienes, esa deuda, va a pasar. Va a pasar. Yo creí que iban a decir ahí un amén. Va a pasar. Va a pasar. Dios no te llamó para fracasar. Yo dije que Dios no te llamó para fracasar. Si Dios te dijo que tu hijo iba a servir al Señor y tú ves que cada día se aleja más, tranquilo, ese es un tiempo. El profeta está comiendo y tú estás sentada con hambre, esperando. Y el profeta comiendo lento, al paso, con todo su tiempo. Es una dispensación de espera. Diga, hay que esperar. Y me gusta que finaliza diciendo, entonces ella fue, verso 15, e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Oye el milagro, hermano. Muchos entienden que fue ella y el hijo. No, dice, y su, ¿qué significa eso, pastor? Su casa, su familia. Ella le dijo a la madre, a la hermana, a los vecinos, a los familiares, vengan que aquí hay abundancia. Ella y su casa, ¿qué significa? Que hubo una prosperidad en esa familia completa. ¿Cuánto entienden? No fue ella y su hijo, ella y su casa. Cuando la Biblia dice la casa de Jacob, la casa de Abraham, significa un linaje a una descendencia. Amén. O sea, ella y su familia tuvieron abundancia. ¿Qué significa eso? Que lo que es poco ahora en tu vida, lo que es poquito, lo que es escasez, el Señor lo va a multiplicar. Pero no tan solo para ti, sino para los tuyos, para tus hijos, para tu generación, para tus primos, para tu madre, para tus hermanos. ¿Cuántos están entendiendo? ¿A quién Dios le está hablando hoy? A alguien Dios le está hablando. Esta palabra es para alguien. Yo no sé quién la va a recibir. Yo la estoy recibiendo porque yo también estoy aprendiendo. Me estoy edificando. Amén. Su casa, su familia. ¿Sabías tú que tu carga a veces es por una generación? ¿Sabías tú que tú eres punta de lanza en tu casa para los que no creen? ¿Sabías tú que si el Señor va a llegar a un familiar tuyo, tiene que ser a través de un cristiano? Pero un cristiano que no esté perdiendo la fe, que no se quiera morir, que no, que diga tu Dios, no, no, no. Un cristiano que esté esperando, pero que esté creyendo. Dice la Biblia, es pues la fe, la certeza de lo que es. Si tú estás esperando en Dios, tú tienes fe. Si no, es un nombre que se llama fe. La fe, las personas que tienen fe, es personas que están esperando. Esperando algo que no saben cómo va a llegar, pero que están seguros de que va a llegar. Esperando significa está en proceso. Las cosas van mal, van difíciles, pero estoy esperando. Eso es tener fe. Si va a aplaudir al Señor, dale un aplauso como es. Eso es tener fe. Eso es fe. Eso se llama fe, esperar. Y Dios se agrada en esos momentos difíciles. Cuando hay un sacrificio de alabanza, que usted se quiere reír y no le sale la risa. Quiere levantar la mano y no la quiere levantar. Esa es la verdadera alabanza y la verdadera adoración. En momentos difíciles que tu fe, la palabra que Dios te dio, esté por encima de tu circunstancia. ¿Es difícil? Sí, es difícil, pero se puede. Se puede. Y hoy hay que levantar la fe. Hoy Satanás tiene que enterarse de que tú no vas a echar atrás. de que tú tienes una palabra, de que Dios no te llamó para echar atrás, de que tu familia va a servir al Señor. Y todo el que te ha caído, Él lo va a levantar. ¿Qué significa esto, pastor? Que toda una familia estaba en riesgo de muerte, en escasez y en sequía. No iba a morir la viuda y el hijo solamente, sino que iba a morir su casa de hambre. Había hambruna, había sequía, no había comida, no había alimento. ¿Cuántos no tienen alimento espiritual en tu casa? ¿Cuántos andan en el mundo? ¿Cuántos están perdiéndose? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es tu actitud hacia las personas de tu generación que no conocen al Señor? Tus vecinos, tus amigos, ¿cuál es tu entorno? ¿Tu entorno? ¿Tú te vas a ahogar? ¿Te vas a morir de hambre con el entorno? ¿Vas a hacer lo que hace todo el mundo? ¿Vas a decir, tu Dios, como le dijo la viuda a Elías? ¿Qué vas a hacer ante el entorno tuyo? Los que no conocen al Señor, tú vienes aquí a la iglesia y te gozas el alabanza y lo recibes. ¡Ay, la presencia de Dios! ¡Qué, qué lindo tuvo el culto! Y aquellos que están en la droga, que no están aquí. Y aquellos que están desesperados, que han abandonado la fe, y tú lo conoces, amigos, vecinos, hermanos que ya no vienen a la iglesia. Tú estás tan ocupado en tu desgracia, en tu problema, que no miras a nadie. Como la viuda que no reconoció al profeta cuando llegó a la ciudad. ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo está tu situación? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo es tu oración? ¿Has mermado en tu oración? ¿No estás orando como debe de ser? ¿No te congregas como debe de ser? ¿Estás cansado? ¿Ha pasado tanto tiempo orando? ¿Los años han pasado y no ha venido la palabra del Señor? ¿Amén? Hermano, si esto hubiera sido un fracaso, las iglesias no existieran. Ni hubiera pastores, ni hubiera nadie adorando al Señor. Esto no es a ver qué pasa. Esto se decidió en la cruz. Yo dije, esto se decidió en la cruz. Se decidió en la cruz. Hubo uno que ganó y hubo uno que perdió. Yo no sé si tú lo sabías, pero Satanás está vencido. Y si él está vencido, tú triunfaste. Muchas cosas tengo que deciros, dijo Jesús, pero ahora no la van a poder entender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, al cual yo os enviaré del Padre, Él les enseñará todas las cosas y oirá toda verdad. Y dice, os convencerá de tres cosas: de pecado, de justicia y el final, ¿cuál es? De juicio. Y cuando dice de juicio, dice, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Sabes qué significa eso? Que todos los días el Espíritu Santo te va a convencer a ti de que el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Significa que tú se le sirve al Señor. Tú no eres un derrotado. Y cada día el Espíritu Santo te va a convencer a ti de que Cristo tú eres más que vencedor. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Eres más que vencedor. Y es la obra del Espíritu Santo convencerte de estas tres cosas. Estoy señalizando la última porque tiene que ver con lo que estoy predicando. De pecado, de justicia y de juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Por eso, el día que tú te declaras en derrota, estás errando al blanco. Te estás saliendo de la palabra. Te sale del propósito. No entiendes la muerte y resurrección de Cristo. No tienes ni una idea de para qué el Señor te llamó. Ni la menor idea tienes. ¿De qué es ser un cristiano? Yo no sé cómo es, hermano, que se sorprenden. El apóstol dice, no se sorprenda de la prueba que ha de venirle. Esta leve tribulación momentánea. Eso es normal. Un cristiano tiene que tener algunos ataques del diablo. Pero el diablo tiene que tener algunos ataques también de los cristianos. Porque siempre el diablo ataca. Pero atácalo. Como que enfatizamos muy, ay, ataque, el diablo ataca. Y, pero vamos a atacarlo a él también. Con lo que ya tenemos, somos más que vencedores. En Cristo somos más que vencedores. Entonces, esta es una historia que enfatiza lo que es perder la fe movido por la desesperación. ¿Qué le puede pasar a una persona que en un momento llega a una crisis espiritual por estar desesperado? Te voy a dar una noticia. Cuando estés desesperado, Dios no te va a hablar. Si pierdes la fe. En esa atmósfera de duda, de muerte, de depresión y de fracaso, el Espíritu Santo no va a poder hablarte. No porque Él no quiera hablarte, que tú no estás en condición de escuchar. Porque todo lo que va a haber es muerte, escasez, falta de fe, Dios no cumple la palabra, me voy a comer la semilla, me voy a morir, etcétera, etcétera, etcétera. Tu Dios no va a reconocer el momento. Ella estaba en Sarepta de Sidón en un momento preciso, donde Sarepta de Sidón tenía un significado profético, porque ahí iba a ocurrir un milagro, y ella estaba en el momento del milagro y no lo sabía. Porque estaba pensando en lo negativo, en lo malo, en la desgracia. Este es el tiempo de que tú olvides tu desgracia y cambie la moneda y ve al otro lado. Y ve a la sangre de Cristo sobre tu casa, sobre tu matrimonio, sobre tu familia, sobre tu iglesia. Eres vencedor, eres vencedora. Cuando Dios te llamó y se fijó en ti, soñó contigo. Te lo voy a repetir. Cuando Dios te miró, vio algo. Cuando Dios se fijó en ti, te vio sucio, lleno de pecado, tal vez con drogas, adulterio, no sé cuántos pecados, pero soñó. Soñó. Vio el futuro, dijo, wow, y te llamó. Te llamó, somos bendecidos, somos bienaventurados de que el Señor nos escogió. No lo escogimos nosotros, Él dijo, no me eligieron ustedes a mí. Yo os elegí a vosotros. El Señor se fijó en ti porque vio un propósito, vio un destino en ti. ¿Lo has visto tú? Posiblemente Satanás sepa de ese destino. ¿Por qué te ataca tanto? Un ser que tiene poco, que tiene poco, no lo puede perder. ¿Por qué tanto? ¿Por qué tantas pruebas? ¿Qué querrá evitar? ¿Cuánto estás entendiendo? Satanás ve en ti un potencial que todavía tú no has visto. ¿Estás entendiendo, hermano? Es que la palabra dice que en Cristo somos más. Cuando Satanás te ve, ve una persona que es más. Yo no sé cómo tú te veas, pero yo sé cómo Dios te vio. Yo sé cómo Dios te vio. Le digo más. Siempre el Señor vio la abundancia de la viuda. Siempre. Él vio a la familia teniendo provisión en medio de la sequía. Pero la viuda veía muerte. Yo no sé cómo tú ves tu matrimonio que no cambia. No sé. Si hay alguien aquí que tal vez ve muerte. No. Divorcio, ya yo lo he intentado todo, cogí consejería, fui al psicólogo, a no sé qué, y ya, no puedo esperar más. Divorcio, separación, se lo dejé al Señor. Hay gente que dice, no, yo le entregué a mi hijo al Señor. El Señor te lo entregó a ti, para que ore, no le vuelva para atrás. Claro, se lo entregué al Señor, entregándole un muerto, no, hermano. En ti está la vida. Los ángeles no van a predicar el evangelio, eres tú y yo. Los demonios los vamos a echar fuera a nosotros. Los enfermos los vamos a sanar Dios a través de nosotros. Y al diablo le vamos a arrebatar nuestras finanzas, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestro ministerio y todo lo que tenga que ver con nosotros. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? ¿Sabe qué significa eso? Dice la palabra, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibe. Los cuervos recibieron al profeta y le traían comida y carne, pero ellos no iban a recibir la bendición de la viuda. ¿Cuántos entienden? Elías no iba a bendecir a los cuervos. Tenía que bendecir a la viuda. Por poco pierde la bendición la viuda. Amén. ¿A cuánto el Señor le ha hablado? A 3 o 4. Un éxito tenemos entonces. Claro. Si hubiera sido uno, todavía mejor. Si el Señor hubiera, si se hubiera perdido una sola persona, el Señor por esa sola persona hubiese venido a morir. ¿Sabían eso? Porque su amor es inmensurable. Tan grande que no lo podemos a veces descifrar en su totalidad como es. Eso significa que Dios obra de maneras extrañas y diferentes. Envió al profeta en una sequía a una viuda pobre. Una viuda pobre, muy pobre, sin alimento, sin provisión, no tiene sentido. ¿Verdad que no? Como muchas de las cosas que Dios hace contigo no tienen sentido, porque es que andamos por fe, no por vista. Amén. Y yo declaro en el nombre de Jesús y oro al Señor para que tu fe no falte en momentos de crisis. Porque cuando entras en crisis, pierdes la dirección. No ves, no reconoces al hombre de Dios. No reconoces el momento. No reconoces las estaciones proféticas. Te enfocas más en la puerta que se te cerró, en el arroyo que se secó. Te enfocas muchas veces más en el aceite poquito, la unción que va disminuyendo, la palabra que se tarda. Te enfocas un poco más en el tiempo que ha pasado y la palabra no se ha cumplido. Pero si nos enfocamos en el que dio la palabra, voy a cerrar diciendo lo siguiente. Elías tuvo un discípulo llamado Eliseo. Y a la vez este tenía otro discípulo que murió. Está en el próximo capítulo de Segunda de Reyes. Y cuando murió dejó muchas deudas. Y porque tenía tantas deudas, los acreedores vinieron a tomar a sus hijos como esclavo para recuperar su inversión monetaria. Y cuando vinieron a buscar sus hijos, esta mujer hizo algo correcto. Fue donde el profeta. Y le dijo: profeta, mi esposo era un hombre de Dios y tú lo sabes, pero los acreedores de la deuda han venido a buscarse a mis hijos. Y él le preguntó: ¿qué tienes en casa? Y ella dijo: no tengo nada. Lo único que tengo es un poco de aceite. Este hombre había vendido todo. O lo vendió, o iba a la casa de empeño, o lo, no sé, lo perdió. Lo embargaron, lo perdió. No dejó nada. Este hombre, en vez de ir a la oración, a pesar de que era un profeta, iba a resolver los problemas con otra gente que no era Dios. Al igual que muchas veces nosotros vamos a contarle cosas a personas incorrectas y a buscar consejo a los lugares incorrectos y nos desesperamos. Y cuando hablamos, lo que hablamos es... Hay veces que hay personas que me hablan que cuando yo termino de hablar tengo que empantar las moscas y los demonios, cuántas cosas influencia dejan. Porque cuando hablan es negativo, negativo, me está yendo, esto está mal, es por aquí, todo mal. Y yo digo: ¿y tu Dios dónde está? Y dice que cuando esta mujer va donde el profeta dice: ¿qué tienes en casa? Y dice: no tengo nada. El hombre no dejó nada. Todo lo vendió, lo perdió todo. Este profeta, cuando tenía un problema, vendía, cogía prestado y iba a la casa de empeño. Menos a Dios. Pero ella fue al lugar correcto. Si este profeta en vida hubiera ido donde Eliseo, se hubiera resuelto su problema, ¿sí o no? Porque Eliseo le hubiera dado una palabra. Y dice Eliseo: mira, lo que tú vas a hacer es ve donde tus vecinos y coge vasijas prestadas, muchas, no pocas. Entra, enciérrate y comienza a llenar la vasija. Me imagino ya la mujer dijo: ay, ay, ay. El profeta está enviando a coger prestado, como hacía a mí, mi esposo. Por coger prestado fue que nos dejó endeudado, pero esto era diferente. Y dice que ella se encerró y comenzó a llenar las vasijas. Y las vasijas se llenaban y se llenaban, y todas las vasijas se llenaron. Yo declaro que hoy tu vasija se llena. Y si tú estás pasando por un desierto, como la viuda de Sarepta de Sidón, no te desesperes. Espera en el Señor. No te desesperes, hermano. Dios cumple su palabra. Él no llega antes ni después. ¿Sabe por qué no se ha resuelto tu problema? Porque hay un momento para eso. Ahora, tu falta de fe puede alargar, puede dilatar alguna bendición, algún proceso en tu vida. Amén. Pero aún así Dios es fiel. Y yo declaro que Él te va a sacar de la situación que tú estás. No importa cómo se llame, Él te va a sacar. Pero que esta palabra sea de motivación para que tú levantes tu fe. Amén. Hemos terminado aquí, mis hermanos. Esperamos que te haya bendecido esta palabra. Esperamos que esta palabra te sirva en el momento que el gigante se ponga delante de ti y tú agarras las piedrecitas que agarró David y la... Amén. Pues ponte de pie, vamos a hacer una oración poderosa. Te voy a pedir que sostenga la mano de tu persona que está a tu lado. Agárrale las manos. Mi Señor y Dios, así como cada uno está sosteniendo la mano del otro, Señor, en este acto profético yo declaro que así tú sostienes nuestras manos. Señor, así nos sostenemos de ti. Señor, así en momentos difíciles, en medio del terremoto, Señor, económico, familiar, matrimonial, financiero, nos sostenemos de ti. Señor, nos agarramos de ti. Así yo lo declaro, Padre. Ahora levante la mano de su compañero. Señor, así como levantamos la mano de nuestro compañero, así tú levantas nuestra vida. Y yo declaro que estamos levantando la mano por la familia nuestra que no la pueden levantar. Por aquellos que no la levantan, ahora tú la estás levantando. Y así como tú levantas esa mano, yo declaro que tú levantas todo lo que está caído en tu vida. Yo declaro que tú levantas tus hijos, tu matrimonio, tus finanzas, tus estudios, tus planes, tus proyectos, tus hijos. Todo lo que está caído se levanta. En el nombre de Jesús, se levanta, se levanta, se levanta, se levanta, se levanta, se levanta. Ahora bata sus manos y adora al Señor. Le voy a pedir que cierren sus ojos. La presencia de Dios se va a activar de una manera poderosa. Espíritu Santo, purifica tu palabra que has dicho en esta casa. Purifica esa palabra, Señor. Purifícala. Y permite que esa palabra se haga un rema en nuestras vidas. Señor, que cuando salgamos de este edificio, Señor, actuemos como vencedores, como personas que hemos vencido. Señor, porque tú nos vas a convencer cada día de que el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Señor, ya ha sido juzgado. Señor, ya ha sido juzgado. Señor, tú nos has bendecido con bendiciones en los lugares celestes. Señor, gracias. Adora al Señor en este momento. El Espíritu Santo está aquí desde que comenzó el culto. Pero ahora está bien fuerte. Espíritu Santo, quita la carga ahora, quítala. Va a aumentar la presencia de Dios, va a aumentar. Va en aumento, va en aumento. Va en aumento. Más, Señor, más. Más, Espíritu Santo. Ahora sí. Ahora está aumentando la presencia de Dios. Siento que cargas van a caer al suelo. La carga el Señor te la quita, te la arranca. Te la quita. Me dice el Espíritu Santo, hay alguien que el Señor me dice que lo está llamando al servicio, a servirle. Arrepiéntete, te dice el Señor. Te estoy llamando, te he librado de la muerte, te he librado de situaciones difíciles y complejas. Te llamo porque te voy a usar, dice Dios. Levanta tus manos. Si esa persona está aquí, puede pasar rápido corriendo antes de que pasemos a otra cosa. Porque hay una bendición que tú no puedes dejar que se vaya. Levanta tus manos y adora al Señor. Póngase ahí. Tranquila, voy a orar por ti ahora. Levante sus manos. Di, Señor, perdona mi pecado. Te hago dueño. Diga usted también, Señor, perdona mi pecado. Te hago dueño y Señor de mi vida. Úsame y ayúdame a no volver atrás. Te libré de la muerte, te dice el Señor. Levántamelo, ven. Levántalo, levántalo como puedan. te libré de la muerte. En tres ocasiones, dice Dios, te marqué y me ha buscado y has luchado en tu corazón. Pero hoy te liberto y te declaro libre. Todo lo que impida o impedía que tú te convirtieras al Señor, por la autoridad que Dios me dio como profeta, lo he hecho fuera en este momento, sin hacer ningún tipo de daño a Él, ni alterar el orden en esta casa. A la cuenta de tres, todo espíritu se va, sin hacer ningún tipo de desorden, porque se lo ordeno. Ahora, suéltalo. Él es libre. Suéltalo. En el nombre de Jesús, levanta tus manos. Señor, yo bendigo a esta mujer que recibió al Señor. Y declaro, Señor, al igual que la viuda, deseaste la muerte, dice el Señor, porque muchas heridas desde tu niñez hay en tu corazón. Pero aquí dice el Señor, yo vengo como un río a limpiar el agua turbia de tu vida. Te voy a bendecir tus hijos, dice Dios. No temas, porque endurecieron la mano en contra tuya. Te voy a bendecir, voy a poner gracia en ti. Todo lo que perdiste en 4 años, te lo devuelvo, dice Dios. Señor, todo espíritu que la oprimía, Señor, declaro que ella es libre. Ahora está sobre ti la presencia de Dios. Libre. Libre. Son libres. Levante sus manos. Señor, en el nombre de Jesús, tú eres bueno. Levántelo a Él de nuevo. Tráigalo. Hoy es un día especial para ti, mijo. ¿Tú sabes por qué Satanás te atacó tanto? ¿Y por qué tú lloraste mucho en silencio? Porque has querido tu libertad hace años. Porque eres un evangelista. Dios te selló para arrebatarle las almas al diablo. Te espera las naciones, hijo mío. Voy a libertar gente a través de ti. Será difícil, pero lo vas a lograr. Y te verán y no lo van a creer mucha gente. Porque te limpio. Yo creo en ti, dice Dios. El Señor cree en ti. Aunque tú no creas en ti, Él cree en ti. Y te levantas, dice el Señor. Te levantas. Te levantas. Y va a poner una autoridad, Dios, en ti. Oye, una autoridad para libertar cautivos que están en la droga y en la calle. Suelto esa unción sobre ti, te declaro libre. Ahora, prepárate que está sobre ti otra vez. Más, más. Wow. Gracias, Padre. Más, más, más, más, más, más. Más, más, más, más, más. Déjela tranquila, que es una liberación. Déjela. Los demonios van solos. Déjela. Más. Más, más, más, más, más, más, más, más, más. Santo, santo. Levántela. Levántela. Libre. Libre. Libre. Libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre. Rompe, rompe, rompe la cadena, rómpela, rómpela. Señor, y donde estaba Satanás, ahora entra tú. Entra, entra, posiciónate, Espíritu Santo. ¡Ahora! Libre, libre, libre. Ella es libre. En el nombre del Señor. Libre. Levanten sus manos y adoren al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Denle bendición. Si usted tiene que pedirle perdón porque te desesperaste, pídele. La presencia de Dios está fuerte y está aumentando. Está en aumento. En aumento. Llena al Espíritu Santo. Más. Mírame. Mírame, hija. Mírame. ¿Quiere la llenura del Espíritu Santo? Levanta tus manos. Ahí está. Más. Más, Señor. Levante sus manos. Toca. Llena el Espíritu Santo. Más. Como un río que le